Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Ya saben ustedes que en Radio Líder nos encanta entrevistar a los emprendedores. Y hoy tenemos a uno muy especial, Juan Matas, que acaba de llegar de Argelia. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana. Pues estamos muy interesados en saber a qué ha ido el Grupo OCA a Argelia. Sí, pues te comento. Nosotros llevamos trabajando ya en Argelia desde mediados del año pasado. Hemos iniciado nuestro trabajo, nuestra presencia en ese país con el desarrollo de la obra civil de un proyecto de desalinización, proyecto en el que inicialmente pues íbamos a estar ahí trabajando unos 3-4 meses y bueno, ya vamos ya casi para el año. Entonces, nuestra presencia fundamental en el país argelino en este momento es pues la conclusión o la finalización de este proyecto, que es el primero para nosotros en el extranjero. Y a su vez, pues cada vez que nos estamos desplazando para allí, estamos buscando nuevas vías de continuar en el país, sea por la parte del desarrollo de obra civil en el sector hidráulico, por la parte del montaje electromecánico al que también nos dedicamos, o incluso desde el punto de vista de la promoción y construcción inmobiliaria. ¿Significa esto que para salir de la crisis hay que salir al exterior, verdad? ¿Es la mejor vía? Es una de las vías y desde luego para nosotros nos ha supuesto un tirón importante en la sociedad, No significa que aquí no tuviéramos o no tengamos trabajo en España, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, con la crisis del sector de la construcción, sobre todo el sector inmobiliario que se inició a principios del año pasado, pues sí que la contratación en España cayó y yo creo que todas las empresas de nuestro sector que hemos querido seguir estando ahí y seguir teniendo volumen de contratación, nos hemos ido a mercados extranjeros. Y evidentemente dentro de los mercados extranjeros cercanos, Argelia es uno de los más apetecibles, bueno, ya que tienen una política de inversiones y unas inversiones en infraestructuras pues bastante elevadas en este momento. El Grupo OCA, con sede en Carral, es considerado pues un modelo de desarrollo sostenible en Galicia. De hecho, han sido ustedes galardonados por segundo año consecutivo como Empresa Sostenible de Galicia. El premio fue otorgado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Háblenos un poquito de qué es lo que realizan ustedes en su empresa para que les hayan dado por segundo año consecutivo este galardón. Sí, pues os cuento. Bueno, nosotros somos, como bien has dicho, pues una empresa que se dedica básicamente a la ejecución de infraestructuras de obra civil. Dentro de ese ámbito tan amplio que puede ser la ejecución de infraestructuras de obra civil, trabajamos sobre todo para sector energético o sector hidráulico. Con lo cual nuestros clientes suelen ser pues grandes empresas o bien productores, distribuidores de energía o bien grandes contratistas de estas empresas productoras o distribuidoras de energía o de agua. Habitualmente estos clientes, cualquier compañía eléctrica, cualquier gran empresa de nuestro país o a nivel internacional, aplica unas políticas de responsabilidad social, protección del medio ambiente, calidad en la ejecución de trabajos, seguridad y salud laboral, conciliación de la vida familiar y laboral muy activas. Y realmente valora mucho el que sus proveedores o sus contratistas apliquen estas mismas políticas. Nosotros, bueno, llevamos certificados en sistema de gestión de calidad y medio ambiente desde el inicio de nuestra actividad. Un par de años después nos certificamos en el sistema de gestión de seguridad y salud. Y para estar un poco en consonancia y en línea con lo que nuestros clientes y con lo que la sociedad en general demanda, pues hemos empezado a aplicar políticas de responsabilidad social corporativa que incluyen pues desde la calidad de la ejecución de los trabajos, el respeto ambiental en esa misma ejecución y en nuestra actividad diaria, el velar y el garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, tanto en oficinas como en obra, y desde luego el empezar a realizar políticas de conciliación de vida laboral y familiar que son importantes para nosotros, ¿no? En ese sentido, nuestra nave que construimos hace un par de años es un referente, o hemos querido que sea un referente en esa materia. Y de alguna forma, pues sí que es cierto que la nave ha tenido un peso importante en que nos hayan otorgado esos premios. Nuestro establecimiento en Carral pues cuenta con todo tipo de medidas, ya no solamente para el confort del personal, sino también para la protección del medio ambiente. Juan Matas, ¿reinvierten ustedes el 100% de los beneficios? Eso no es muy frecuente. No es muy frecuente. Realmente somos una sociedad joven. Nosotros hemos iniciado nuestra andadura en el año 2003. queremos construir una sociedad de futuro, una sociedad, una empresa que no se base en una pura especulación, en el ganar dinero hoy y no sembrar para mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra política ha sido y sigue siendo la reinversión del 100% de los beneficios. Queremos que nuestra gente y, evidentemente, todos nuestros empleados tengan unas condiciones dignas de trabajo y que los dividendos o que el dinero que la sociedad gane pues se reinvierta para que todos, trabajadores actuales y trabajadores futuros, pues podamos seguir creciendo juntos. Esa es nuestra política. Invertimos continuamente en maquinaria, invertimos continuamente en instalaciones, invertimos continuamente en nuevos proyectos, por ejemplo, esta propuesta de inversión hacia el mercado argelino, y al menos en los siguientes años, en nuestro plan estratégico, está contemplado que lo sigamos haciendo así. Pues le agradecemos a Juan Matas, gerente del Grupo OCA, que haya estado hoy con nosotros en Radio Líder contándonos todas estas cosas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña patrocinará un desfile de moda gallega en México. Hasta el próximo día 30 de abril podrán presentarse aquellas firmas que deseen participar en el proceso de selección en el que un jurado elegirá a 8 finalistas. Además, paralelamente, del 26 de septiembre al 1 de octubre, la Cámara de A Coruña organiza una misión comercial dirigida a empresas de todos los sectores que deseen establecer relaciones comerciales en el mercado mexicano. La Cámara de A Coruña ha realizado multitud de acciones para promover la exportación de las empresas gallegas al mercado mexicano desde hace más de 30 años, entre las que se encuentran la organización de misiones comerciales, exposiciones, misiones inversas, varias quincenas de productos gallegos en los centros comerciales, el Palacio de Hierro, participaciones en ferias profesionales de los sectores editoriales y de la moda, así como el establecimiento de una oficina de promoción de negocios, el envío de becarios promotores y la celebración de la Semana de Galicia en México. México ha sido desde los años 80 un destino prioritario para la Cámara, y es que se trata de la 14ª economía del mundo y la 2ª en Iberoamérica. Además, sus tratados comerciales abren las puertas a más de 1.000 millones de potenciales consumidores tanto en América del Norte como del Sur. Por otra parte, España es el segundo mayor inversor en México por detrás de Estados Unidos, con empresas de sectores estratégicos como el financiero, energético, turístico, inmobiliario, infraestructuras y telecomunicaciones. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.